LK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Buscas un espacio en la radio? RLK es tu lugar. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Vení. Escuchate. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando de vuelta una vez más. Y como siempre, todos los lunes, una nueva semana en Nada Que Perder. Directamente desde radiolk.com.ar, por internet y para todo el mundo, en vivo y en directo hasta las 19 horas. Desde la ciudad de Buenos Aires comenzamos en la recta principal y la operación técnica, como siempre, Diego El Pelado manejando ahí con sus manitos los controles, impecable. Y aquí en la mesa, casi a las 6 y 5 de la tarde, una tarde muy agradable, el equipo de Nada Que Perder, relajados, después de un fin de semana tranquilos, el señor Luquitas Lamardo. Lucas. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo le va a todos? Estaba con muchas ganas de empezar el programa. Así es. Tuve un fin de semana muy tranqui, pero muy tranqui. El sábado estuve en casa, no salí para nada, ni siquiera para ver si hacía frío. Ah, no fuiste ni a la esquina, como ni se a la dice. Y ayer fui a la casa de mi hermano, familia, comí mucho. Los domingos en familia. Sí. Muy bien, ahí estaba entonces el fin de semana de Luquita. Ahora vamos a estar charlando más tranquilo de lo que fue nuestro fin de semana. Le damos la bienvenida al Facha, nuestro especialista en deportes, que además se explaya de todo tipo de temas. Facha, muy buenas tardes. Sí, bueno, no creo que sean tantos temas, pero bueno, hago lo que puedo. Un saludo para mi familia que me está escuchando, para mi viejo, que ya debe estar por irse. Sí. Así que un ratito nos va a escuchar, aunque sea. ¿Se raja tu viejo? ¿Dónde va? Sí, tiene que ir a los negocios. Ah, trabajo, temas laborales. Sí. Bueno, el saludo para papá del Facha, entonces, que nos debe estar escuchando, y la familia ahí. Sí, como todo ahí sentado en la computadora. Sí. Le arreglé los parlantes. Ah, ¿no tenías parlantes? Claro. Estás pobre, Y comprale un par de parlantes nuevos. Voy a hablar con la producción de Nada Que Perder para que... Para gestionarte un par de parlantitos. Aparte, otra cosa, si le vas a comprar una casa grande de electrodomésticos, sí, con tu tarjeta, te sale el 15% de descuento. ¿Según qué tarjeta? ¿O no? La de Valeria Lynch. No, esa tiene mucho descuento. Tenés que ser maestro. Bueno, está claro, se entiende, ¿no? Lo que dijo Luquita, está muy loquito. Y como todos los lunes, como siempre, le damos la bienvenida al inigualable, irrefutable, original, auténtico, legítimo, un crítico audaz, muy sagaz, el señor Doctor Amor, nuestro licenciado del amor. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos, a todo el público. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien, bien. Tranquilo, fin de semana tranquilo, preparando la logística para el que viene. Qué lindo. Como el, siempre, el que viene va a ser movido. Como todo doctor aplicado a la materia, siempre haciendo la tarea. Siempre haciendo la tarea. Ya le comentamos a la gente el titulito de lo que hoy vamos a charlar cuando le demos la luz verde a su sección, bueno, y usted explaye sus sabias palabras. Los titulitos van a ser cremita. ¡Ay, qué lindo! Tierno, ¿no? Sí, cremita. Tierno, cremita. Y gran cuñado. Gran cuñado. Bueno, ¿eh? Bueno. Nada que ver con Tinelli. ¿Eh? Ah, eso quería preguntar. Cremita. Ay, famosos ni nada. Nada que ver. Cremita y gran cuñado. Y le hago un saludito pequeño a Oscar de Parque Centenario. Ahí está, entonces, mandado el saludo del doctor Amor a Oscar de Parque Centenario. Oscar de Parque Centenario. Paciente. Amigo. Amigo del corazón. Bueno, entonces largamos nuestro programa de Nada que Perder aquí, pasadas las 18:05 de la tarde. Metámonos para chusmear un poquito en este lindo día de lunes, 15 grados la temperatura. ¿Qué pasó el fin de semana? Estuvo muy relajado, ¿no? Sí, mi fin de semana fue muy tranqui. Como lo dije anteriormente, el viernes terminé de trabajar, me quedé en casa, el sábado también. El domingo me quedé en casa hasta las 8 de la noche. Bastante. Y después de ahí me fui a lo de hermano a comer unas pizzas. Muy bien. Pero durante el fin de semana estuve muy relajado pensando, porque tengo una obsesión nueva. ¿Qué pasó? Tengo muchas ganas y todo el tiempo de comer milanesa napolitana. No, pero esto es una cosa de loco. ¿Cómo? ¿Esa es tu obsesión? Hoy en día sí. ¿Acompañada con algo? Guarnición de papa frita. No importa. Yo quiero comer milanesa napolitana, si es ensalada, no, papa frita, puré, no importa. ¿No estabas embarazado vos? ¿Tenés antojo de milanesa napolitana? ¿Qué? Por ejemplo, ¿ahora te dan ganas de comerte una milanesa napolitana? Y ahora tengo ganas. Si te cae una milanesa acá, que viene me el mozo, ¿sí? Le pongo mayonesa y me la como. Pero Luquita, son las 6 y 5 de la tarde. ¿Y qué tiene? ¿Y a la noche comerías de vuelta? Sí. Sí. Qué obsesión, ¿eh? En vez de tomar la leche de una facturita, no, milanesa napolitana. Habría que decodificarlo a ver si tiene algo que ver con algo sexual. Sí, hay un mensaje entre líneas ahí, doctor. Habría, ¿no?, que decodificarlo, voy a estudiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa obsesión? Me llama la atención, es una obsesión rara. A mí también me suena la atención, lo que pasa es que me puse a pensar y digo, ¿por qué siempre tengo ganas de comer milanesa napolitana? Es una obsesión ¿Qué me está pasando? Y habría que consultarlo con algún especialista, o te estás cagando de hambre. Voy a estudiarlo. Lo va a estudiar el doctor, pero no tiene nada que ver. No, no a él, voy a estudiar el ¿Pero qué tiene que ver? No, o sea, las ganas de comer con el sexo. Y la milanesa es carne. ¿Y la napolitana? ¿Y la ¿Con queso? ¿Salsa? Claro, sí, vamos. Puede andar, ¿eh? Igual no estaría bueno estar en la salsa. No, bueno, no. Se entiende lo que dice Luquita. Para todos los que nos están escuchando, tengo la voz un poco tomada, estoy un poquito resfriado, me afectó un poco el invierno y las bajas temperaturas, pero soy el mismo Guillermo González, al mando aquí de la conducción. Le paso las vías de comunicación para que ya puedan comunicarse con nuestro programa. Nos pueden escribir un correo electrónico o vía MSN. Está Luquitas ahí, como siempre, manejando la computadora, escribiéndonos a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y acordate que te podés conectar a nuestra página, que es www.nadaqueperder.net, y podés votar por la encuesta y además por el sorteo que ahora Luquita ya te va a estar contando. Sí, bueno, el sorteo se trata, es nuevo. Sí. Ya lo dimos por derrotado en la encuesta anterior. Ya está. Sí, ya está. Que era la de Enrique Solo, que ganó por Afano, con el 60%. La encuesta de esta semana es, ¿qué serie te gusta más? ¿Qué serie te ve? Sí. Porque viste que uno pone la tele a las 10 de la mañana y está El Zorro, sí, El Chavo, Los Tres Chiflados. Bueno, entonces hicimos una encuesta para ver qué opina la gente y qué le gusta más. Esas series viejas, ¿no? Series viejas. O que vienen se arrastrando ya hace varios años, porque pero tienen éxito todavía. Digamos que series nuevas no hay. No, pero cuando uno pone Telefe a veces a cierta hora, viste que están dando el Chavo, creo, ¿no? Todavía lo dan por Telefe o sí, algún canal de aire. Todavía mide bien. Sí, el otro día lo peor. Canal 9 me aporta el pelado, Canal 9. Pero viste, mide bien en cuanto al rating. Sí, lo peor que el otro día a las 7:30 pongo Telefe y estaban Los Tres Chiflados. ¿A qué hora? 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana, ¿quién va a mirar a Los Tres Chiflados, doctor? Qué bárbaro. Se volvió loca la gente. Bueno, entonces la encuesta de hoy es, ¿qué serie de TV antigua te gusta más? Y las opciones son, Los Tres Chiflados. Sí. El Zorro. Sí. El Chavo del 8. Y los Super Agente 86. El Super Agente 86. ¿Y vos por cuál votás? Yo por El Zorro. ¿El Zorro? Sí. ¿Facha? Yo El Zorro también, a mí me gusta mucho El Zorro. Sí. Lo miro, cuando tengo la posibilidad lo miro. No obstante, el Chavo también no dejo de mirarlo cuando puedo. Pero el Chavo es aburrido, siempre no, pasa. No, es aburrido el Chavo. Igual, Canal 13 está repitiendo mucho la serie del Zorro. Sí, cada hace bastante. 5 o 6 te meten el mismo capítulo. Yo le pongo mi voto al Superagente 86. Bueno, también me gusta. Dale, Pablo. Pero a mí lo que más me gusta del Zorro es el gordito Sargento García. ¿El Sargento García? ¿Por qué? Simpático. Porque me queda simpático. Es el gordito simpaticón. Me cae bien. Le pregunto al doctor, ¿le puedo preguntar al doctor? Pregúntele. Doctor, ¿usted qué serie? Los Tres Chiflados a Muerte. ¿Por qué a muerte, doctor? Ya le tenía que agregar. Era un adicto de chico, un adicto. Ya por supuesto no la veo ahora, ¿no? Pero me la sabía toda. Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque le gustan las tortas. Porque le gustan las tortas que revolea acá. Puede ser. Doctor es todo entre líneas. Hay que no, leerlo, los tres chiflados. Y en cuanto a calidad, el Superagente 86. Otro humor. Cinematográfica. Claro. Otro humor. Pero los tres chiflados, corazón. Bien, podemos repasar el tema del sorteo, Luquitas, de la remera de Nada que Perder, que se complicó un poquito. Antes la regalábamos escribiendo un mail. Ahora tenés que escuchar un poquito con atención y poner tu oreja. Claro, la idea es esta. Ponemos 30 segundos de un tema, que es este que estás escuchando ahora. Sí. Y vos tenés que adivinar cómo se llama el tema. ¿Y qué banda lo interpreta? O sea, hay que prestar atención y decir qué banda es la que hace este tema y cómo se llama el tema. Claro. Siempre damos la ayudita de que una vieja banda que todavía tiene canciones en los boliches, que en los cumpleaños de 15, en los cumpleaños de 15, que tiene un tema para los pelados. Sí, pero y hay una pista más. A ver. El comienzo de esta banda, sí. O sea, del nombre de esta banda, es el nombre de una candidata política que nunca gana. Claro. El nombre de pila. El nombre de pila. Claro. Va por el lado izquierdo. Ahí está, muy bien. Bueno, listo, basta. Más que ayuda que esa, muchachos, le regalamos la remera como hacíamos siempre. Así que a mandar. Es lo mismo, al final. Por ahí, mandá el mail a nada que perder radio@hotmail.com y acordate lo que te pedimos y te ganás la remera de Nada que Perder, muy fachera, por cierto. Sí, pero aparte otra cosa, regalamos libros, CD, muñequitos. ¿Algún muñequito de nosotros, de nuestra infancia? Yo tengo uno que lo adoro mucho. ¿Lo regalás? Lo voy a regalar. Ah, ¿te jugás? Pero, si nos llaman y nos dicen, esta es la banda, este es el tema. Sí, tiene que estar preciso, ¿eh? Es un muñequito rubio, él. Ya sé cuál es. Quisiera arriesgar. Es el más grande de todo. Te mata, ¿eh? Dejémoslo para más adelante. Después vamos a estar repasando el tema del sorteo. El teléfono. Me olvidaba de pasarte que es el 43726278. Está abierto para toda muchacha o muchacho que quiera llamar con Nada que Perder y hablar y expresarse. Nos tienen miedo, señores, nos tienen miedo. Acá ya hay dos oyentes que están escribiendo. ¿Y qué dicen? Una, Angie dice, el Chavo a full. El Chavo a full, Angie. Lo pasan los domingos a la tarde por el 9. Sí. Y después Adriana dice otra cosa. Dice, Angie... Es esta chica, la otra, sí, la que habló recién. Sí. Hacen unas napolitanas espectaculares. ¿Pero qué, se conocen? No sé, ¿será que y sí? Y capaz que son amigas. Y bueno, no sé, yo pregunto. ¿Y le querrán hacer napolitanas a Lucas? Ah. Podrían salir al aire, perdón. Sí, claro. Podrían salir al aire a dar la receta. Claro. ¿Cuál es el secreto de Angie para hacer esas grandiosas milanesas napolitanas que Lucas espera, ansioso por desgustar? Así que nos llamen al 4372-6278 si se animan a hablar con esta mesa de guapos que estamos aquí en vivo y en directo por radiolk.com.ar. Antes de irnos al temita musical, le mandamos un saludo a Alejandrito, que no pudo venir, está en una reunión laboral. Vaya uno a saber qué estará haciendo, ¿no? ¿A qué le llama reunión laboral? No sé. Es muy raro, así me dijo textual. Habrá que preguntarle después. El lunes que viene. Ustedes lo ven el miércoles. A lo mejor está haciendo la siesta. Bueno, arrancamos con el programa después del tema musical. Ahora suena Ataque 77, Espadas y Serpientes. Vamos. Yo recuerdo aquellas noches. También te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. yo te había jurado, ella no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Aquí en mi celda estoy muy solo. Solo el lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes, sueños de muerte y libertad. Nunca olvidé esa noche en ese hotel de flores, fue aquella la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Bien, continuamos aquí en Nada que Perder, 18 y 20 de la tarde de este día lunes. Muy lindo día, por cierto, se va acercando muy de a poco, paulatinamente, el calor. Creo que todos queremos que llegue el verano. Nos metemos de lleno en el tema principal, o uno de los principales del día de hoy, que tiene que ver, y muchos se van a sentir identificados, con los sueños. Lo que uno sueña cuando se va a dormir y que al otro día se levanta y empieza a repasar en su cabeza lo que soñó, algunos con sensación de angustia por pesadillas, otros con sueños, precisamente sueños inalcanzables y lindos, y otros con ataques, ¿no? De pánico, de furia, entre otros. Y los sueños recurrentes que dicen los que estudian la cabeza de las personitas, que son los sueños que uno tiene a lo largo de toda su vida repetidamente. Yo, por ejemplo, me voy a animar a decir, ahora vamos a ver si tenemos la posibilidad de preguntarle a algún especialista, no lo sé, vamos a ver. Tengo un sueño recurrente que me gustaría hacerle la consulta sobre una gran bola en medio de una nebulosa, vaya uno a saber en dónde está y lo que piensa mi cabeza, que me persigue, me ataca y no me puedo escapar. ¿Y no te defendés nada? No, porque yo en los sueños míos, buenos, malos o infinitos, siempre corro y me pasa que corro lento. Y lo he hablado con otras personas y me contaron lo mismo. ¿Por qué será que uno cuando pelea o pega en el sueño pega despacio, corre lento? ¿No, doctor? Sí, la explicación técnica no la tengo porque no es mi materia, ¿no? Pero cuando yo era joven, así como usted, sí. Yo también soñaba que me corrían. No bolas. Me corrían personas que no tenían cara. No tenían cara. O tenían una cara que yo no podía ver. Como desfigurada. Sí, algo oscuro. Y yo corría, me desesperaba porque no me alcanzaba nunca, pero yo corría cada vez menos. Claro. Ahora ya hace un tiempo que no sueño que corro. No sé si será porque ya no puedo correr más. No sé. Ah, doctor. Pero no sueño. Sueño otras cosas, yo qué sé. Distintas. Sí, distintas. Con alguna persona, algún pasaje del momento del día. Sí. Mezclado con otra cosa. Sí. Algún sueño amoroso. También, a veces pasa. Eso es feo cuando suena el despertador. Y bueno, algunos sueños que uno las tiene lindo, cuando suena el despertador se acaban y chao. Pero bueno, sí, cuando uno es joven sueña más recurrente. Así. Sí, pero es un tema que no a todos les cae por igual. Porque hablando, uno se va enterando de que algunos sueñan, como decía el doctor, con personas famosas, con situaciones que uno piensa y sueña despierto, y después, al dormirse, le pasan. Y después tienen pesadillas, o por ejemplo, en mi caso, que intento correr y no avanzo. Vaya uno a saber qué mensaje está intentando decir mi cabecita. Sí, hay muchas cosas con el tema de los sueños. Pero es un tema que es delicado, ¿eh? Sí, yo también. Yo cuando, ahora no, pero cuando era chico, cuando tenía 5 o 6 años. Hace bastante, me pasaba lo mismo, como que siempre entraran a robar a mi casa. Mirá vos. Como que toda mi familia estaba en peligro, sí. Y yo era el héroe que la salvaba. Ah, eras un superhéroe. Sí, pero siempre me pasaba lo mismo, y esto es en serio. Sí. Que iba de atrás y le mordía los pies a los chorros. Te lo juro, No habrás sido perro vos en otra vez. No, pero en serio, me pasaba siempre eso. Y así los espantaba. Y así, claro. Los vencía. El enano maldito. El enano mordedor. No, y ahora me pasa mucho que sueño. ¿No tenés pesadillas, por ejemplo? Sí, tengo, pero más sueños. Sueños que no son imposibles de realizar y tampoco son fáciles de que se resuelvan. Por ejemplo, el último sueño que tuve fue la semana pasada, es que estaba con una señorita, no sé quién es señorita. Sí. En San Juan, en las rocas. En las ¿San ruinas? Juan, ¿no? No, San Juan. ¿Una llamada? ¿Hay un oyente? Vaya, suena el teléfono, nada que perder. Bueno, bueno. Atendemos. Sí. Atendemos. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, Angie habla. Angie, bienvenida al programa. Angie, la de las grandes milanesas napolitanas. Pero por favor, las únicas. Angie, ¿de dónde nos llamas? De Florida. Qué grande, Angie, de Florida. Entonces, nosotros acá nos preguntábamos cuál es el secreto, y además sos la primer mujer que llama al programa, Angie, ¿eh? Ah, sí, bueno, qué honor que tengo entonces. Guarda, Ojo, ¿Cuál es tu secreto de esas exquisitas, imaginamos, milanesas napolitanas que dicen por ahí? ¿Qué haces? Lo mejor, lo principal, milanesa de peseto tiene que ser. Mirá vos, anotá, Luquita. Las más caras son esas, ¿no? Y bueno, pero para hacer una buena milanesa, después tenemos las opciones B. Sí. Pero lo mejor es eso. Angie, pero las milanesas de peseto no son chiquitas. Y bueno, pero podemos comer un poquito más. En un kilo, pero en un kilo es lo mismo, un kilo de nalga que un kilo de peseto. Pero, ¿son ideales las de peseto, decís vos, entonces? Son las más ricas. ¿Y qué le pones? ¿Dónde está el secreto, Angie? ¿En la salsa? ¿En el buen queso? ¿El carnicero, tal vez? Primero pasar las doble pan rallado, con huevo y ajo perejil. ¿Qué haces? ¿Huevo, ajo, perejil? Un poquito de quesito rallado ahí en el huevito con el ajo y perejil. Me estás matando, Angie. Acá Lucas está relamiendo mientras vos vas pasando tu receta secreta. Igual imagino que algún secreto no nos vas a contar, debes tener. No. Todo les cuento, sin secretos. Y después de hacer la preparación de la milanesa y empanarla, sí, por cierto, ¿Hay una salsa especial o directamente la...? La salsita puede ser sencilla. Sencillita. Puede ser sencilla. ¿Le gusta la salsa, Luquita? Me encanta. Primero fritamos un poquito de cebollita. Ay, qué rico. Le podemos poner un poquito de condimentos a gusto. ¿Y el queso? ¿Qué queso tiene que ser? ¿Mozzarella? A mí me gusta la mozzarella. ¿Y a vos, Luquitas? También. Se ríe. ¿Por qué se ríe? No, porque acá me están pasando un chivito que dice que no le viene nada mal un poquito de arvejas. ¿Arvejas? ¿Arvejas dónde? No. En la salsita. Le pifió, doctor. Angie, ¿usted qué piensa? No, para. Primero va la salsita, va arriba de la milanesa. Primero lo metemos al horno, la milanesa. Claro. Cocinamos de un lado. Cuando las damos vuelta, arriba de la milanesa va la salsita. ¿Y la salsita puede tener arveja? La salsita no. ¿Arvejita? ¿Arvejita? Pero las arvejitas van después arriba como para decorar. ¿Por qué será que todo va en diminutivo, no? Una pregunta. Es una cosa de familia eso. Ah, bueno. Es algo de familia, sí. Porque somos muy pequeñas todas en mi familia. Todas muy pequeñitas. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces por eso generalmente usamos todo en diminutivo. Mirá que el doctor también te va a preguntar. Guarda con el doctor, que es un tipo, es nuestro licenciado del amor, Angie, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Una preguntita, encantado, Angie. Mucho gusto. ¿Vos le pones jamón también? Puede claro. ser con jamón. Y el ajo. Sí. Le sacás el corazoncito ese verdecito que tiene, ¿no? Claro, para muy no bien. Repetir. Muy bien, muy bien. Pero doctor, ¿sabe de cocina? Sí, usted, sí, ¿no? Sí, también. Las milanesas napolitanas. Discúlpeme, pero esto lo tengo que decir. Acá Adriana dice, con arvejas es espectacular. No, se está contradiciendo, ¿cómo? ¿Con arveja o sin arveja, Angie? No, para mí con arveja, pero no en la salsa. La salsa va arriba de la milanesa. Arriba de la salsa va el queso y por los costaditos y por arriba después puede ir las arvejas. Ajá. Pero no la salsa. Es un gran plato, pero ahora, ¿qué postre le damos a esto? Y helado. Qué divino. Bueno, helado, pero pará, falta algo que es muy importante. ¿Con qué lo vamos a acompañar? ¿Un vino tinto? ¿Una Coca-Cola? Y a mí me gusta un blanquito dulce. Blanquito dulce. Sabe. Mira el doctor, se pone loco el doctor. Y la guarnición, un puré con nuez moscada. Puede ser, muy o puede bien. Ser papas fritas, eso depende de las ganas. Manzanita de... verde. No, eso no. Manzanita verde es otro postre. Quiero hacer una propuesta. Sí. Ya que Angie, todos creemos que es una gran cocinera. Lo es. Y nosotros hace un par de semanas abrimos una sección que se llama Servicio a la Comunidad. Así es. Hemos llamado, por ejemplo, a chicas de servicio del rubro 59. Hemos llamado a gente que está en la casa. Sí. También vamos a llamar a taxistas, colectiveros. Quiero que Angie sea nuestra cocinera oficial. Que nos dé una receta por semana. Pero cómo no. Pero la estás comprometiendo, ¿eh? Angie, ¿aceptás el desafío o no? Pero cómo no. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces. No me retengan en el trabajo. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo ningún problema. Ah, bueno, Angie, entonces comprometida con Nada que Perder. Columnista oficial de gastronomía. Sí, no nos podemos turnar también con Adriana. Ah, ¿con Adriana? Que sea una semana yo y una semana Adriana. Ah, me gusta. Ahí le gustó más, doctor. Ahí le gustó más, doctor. Cuando entran más de una, le gusta, doctor. Qué bárbaro, doctor. A veces el doctor trae el postre y Angie trae la comida. Muy simpática, Angie. Listo, entonces ya quedamos firmes para el desafío. Perfecto, los ningún lunes, problema. Los lunes hacemos la parte gourmet. La receta de Nada que Perder. Ahí está. Bueno, Angie, ha sido pero más que un placer haber hablado contigo y aquí le has brindado a todos los oyentes de Nada que Perder la exquisita receta para preparar unas muy ricas milanesas napolitanas que ahora, en poco tiempo nomás, ya vamos a estar cenando. Ahí está, espero que la hagan, ¿eh? Bueno, vamos a tenerla en cuenta, Luquita ya tomó nota. Un besote pues, grande, gracias, Angie. Gracias, chicos, un beso. Chao, un beso. Chao, adiós. Chao, Angie. Bueno, ahí se iba Angie, la primer mujer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy simpática, sabe. ¿Sabe? Sí. ¿A usted qué lo convenció cuando dijo que sabe? El tema jamón, el corazoncito al ajo, aparte cómo delicado lo... Delicado eso. Sí, delicado, aparte cómo la explicó bien. Y lo mató... El tema del vinito blanco. Espectacular. Espectacular. No le gustó lo de manzanita verde. No, eso es otra cosa. Ah, está muy bien ahí. Entonces, Angie, la primer oyente mujer que llama al aire Nada que Perder. ¿Sigamos con los sueños? ¿Un poquito? Sí, volvamos al tema de los sueños. Esto es un tema que uno si se pone a pensar, el tema de los sueños es raro. A mí me gustaría preguntarle a un psicólogo, ¿no? A un psicólogo es la palabra... O un psicoanalista. Sí, bueno. Es lo mismo, me parece, ¿no? Un analista del bocho, digamos. ¿Qué interpretación de los sueños? ¿Sueños recurrentes, pesadillas? ¿Qué quiere decir la cabeza, entre líneas? Porque algo significa. Sí. Hay gente, por ejemplo, que no se acuerda de lo que sueña. Ajá, es raro eso. Sí, a veces pasa. Dicen que dura 10 segundos un sueño. Pero, por ejemplo, vio que siempre se dice, siempre sueña la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué uno no se acuerda? ¿Y cómo puede ser que uno no se acuerde si no sabe qué soñó? Claro. Igual hay algo que siempre me pasa, que creo que a todos le pasa lo mismo. Sí. ¿Qué? Bueno, ¿qué es? Yo, por ejemplo, estoy soñando y medio me despabilo, me despierto un poquito. Y bueno, voy a dormir un poquito más, así vuelvo con el sueño. ¿Y volvés? No. No, es muy difícil. A mí me pasó, como experiencia personal, haber soñado con una actriz. ¿Qué? Sí. No voy a decir... Pero cuando soñás con una actriz... El nombre, pero ni que la conocías. Pero que soñaste no, es algo personal. El tema de ¿sexo? Sí. Claro. Ah, oh, muy bien. Si no lo decís es porque soñaste con... No era Chino Zorrilla, ¿no? No, no. Decía la Vera. No, era una linda actriz. Yo soñé con una chica también del ambiente. Ah, ¿sí? Que fue mamá hace poquito. ¿Relaciones amorosas? Muy. Ah, bueno. ¿Fue mamá hace poquito? Se llama Carla. Bueno, ya está, listo. Ya está. Carla C. Labura con José María. Labura con José María. Me encanta. ¿Cómo le quedaron los pechos a la mujer? No tiene nada que ver con los sueños. Ah, no, facha. Bueno, pero salió un... Es un sueño para vos esa mujer, tal vez. González, pero... me baja el aire un poquito. Porque... Pero cómo no. Tengo ahora frío. En la... A punta. En la tanda se lo bajo, a pedido del facha. ¿Podemos ver si tenemos la posibilidad, Luquitas, de hablar con... ¿Con Carla Conte? No, con algún especialista del bochito. Para preguntarle estos temas. La gente del otro lado que mande sus sueños, sus pesadillas, sus déjà vues, si es así que se dice. Ahí está, tocaste la palabra justa, déjà vu. ¿Qué? Me pasa mucho... mucho pero mucho soñando o despierto, pues eso es otro tema. ¿Cómo despierto? Y viste, cuando vos vas caminando y decís, esta situación es como que ya la viví. Eso o una es un... casa que ve, esta la soñé. Claro, no, bueno. Claro, a mí lo que me pasa es eso. Ah. Por ejemplo, estoy acá y digo, pero esto yo lo viví. Ya lo viví, antes. Un déjà vu. Claro, un déjà vu. Qué raro, ¿eh? Estaría bueno preguntarle. Y que la gente mande a nada que perder radio@hotmail.com. Yo ya lo conté, mi sueño recurrente. Pero esa sensación de angustia durante todo el día cuando uno tiene pesadillas, ¿viste? O a veces sueña cosas feas. A veces sueña cosas lindas y también es... Cuando son feas hay que contarlas, dicen. ¿Para que no se cumplan? Para que no se cumplan. Bueno, buen dato ese. Sí, igual hay algo que... Cuando uno lo ve en las novelas... Sí. ¿No? Que cuando tiene una pesadilla el actor se levanta así exaltado. Exaltado, con los ojos abiertos, diciendo que todo y transpirado. Sí, mentira, sí, nada, mentira. Igual yo... pará, nunca te pasó, en alguna pesadilla nunca les pasó que despertarse y que el corazón realmente latía. Sí. O ahogarse en una pileta. Sí, eso sí. Yo me acuerdo de todos los sueños, no puede ser. No puedo ser tan. Mi tan pesadilla deforme. Es cuando los domingos me levanto y tengo grandona escuchando la radio. ¿Cómo no te escuchando? Qué barba, este me está chicaneando. No, bueno. No, pero yo me acuerdo de todos los sueños. Y hablo con muchos amigos y son pocos los que se acuerdan, ¿eh? ¿Soñás mucho? Mucho, todo el tiempo. Y me acuerdo todos. No sé por qué, debo estar loco. ¿Pero tus sueños con qué se relacionan? ¿Son siempre...? Estoy escapando siempre, corriendo. ¿Sos un fugitivo? Sí, debe ser. Y te diría eso un psicoanalista. Ah, no pago entonces, no voy. Un psicoanalista te diría ahí, tenés algo en tu pasado que te perturba y te estás escapando de tu pasado. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Ale, etcétera. El facha le roba el trabajo a los psicoanalistas. Bueno, no voy entonces. No, no vaya. ¿Pero nos vamos a una tanda? Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. RLK. Estás en la radio. Escuchate. ¿Buscas un espacio en la radio? RLK es tu lugar. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Vení. Escuchate. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con más Nada que Perder, es el momento de la actualidad, el momento de que te informes, de que te pongas al día con las noticias de todo tipo, de todo aspecto. Y arrancamos por un tema serio, la primera, pago de la deuda externa, un vencimiento, Boden 2012, porque el gobierno afrontó un gasto de 2.345 millones de dólares para el mayor pago de deuda de este año. El gobierno concretó hoy el pago de deuda de todo el año y abonó esa cifra en millones de dólares que se acreditarán en las cuentas de quienes poseen títulos Boden 2012, uno de los bonos que se emitieron en el 2002 y que fueron entregados a los ahorristas cuyos fondos quedaron atrapados en el corralito. El dato importante también es que a fin de año, en diciembre, el gobierno nuevamente tendrá que afrontar el pago de 4.300 millones de dólares. Así que ya están buscando la manera de recaudar ingresos, sobre todo Amado Boudou, el nuevo ministro de Economía, para afrontar ese gran pago al Fondo Monetario Internacional. Nos vamos al mundo del deporte y para eso nada mejor que el señor Facha. Bueno, una buena para la Fórmula 1. Massa abandonó el hospital en donde estaba internado después del accidente que sufrió el domingo anterior. Uh-huh. No ayer, sino el anterior. Uh-huh. Dejó el hospital de Budapest y ya se mudó a San Pablo, donde va a seguir el tratamiento. Y en las primeras declaraciones que hizo, dijo que el accidente fue muy desafortunado, pero que él tiene suerte de poder seguir vivo. Y bueno, en ningún momento se le cruzó por la cabeza dejar de correr en la Fórmula 1. Mientras tanto lo reemplazará Schumacher. Sí. Algo así nomás se ve que hizo Ferrari, ¿no? Dijo, bueno, se va Massa, pongo Schumacher. Sí, cambió figurita, sí, de bajo nivel, ¿no? Sí, sí, no anda con mucho presupuesto, porque creo que va a cobrar algo así como 3 millones y medio de euros por carrera. Por carrera. Sí. Este muchachito Schumacher. Bueno, Felipe Massa entonces en San Pablo se recupera. Se recupera Massa. Bueno, esperemos pronto tenerlo de vuelta en las pistas. Nos mudamos al mundo de la web con el señor Lucas Lamardo y a ver con qué hoy nos sorprende. Sí, es una mala noticia porque Eduardo de la Puente, el periodista que trabaja en ¿Cuál es? Sí. Programa de Rock and Pop. Ex CQC. Claro. Bueno, se está internado en el Sanatorio de los Arcos porque tiene pancreatitis. ¿Y eso? Estuvo, dice el pelado. ¿Cómo está el pelado? Ah, bueno. Pelado, bueno. Estás a full. Muy bien el pelado pasando data. Parece que el pelado está mejor informado que Primicia Ya. Ah, bueno. Y bueno, estás confiando en Primicia Ya. No, buena información. No, estuvo, bueno, ¿con qué tuvo? Estuvo internado por una pancreatitis. ¿Qué es pancreatitis? El páncreas, es una infección del páncreas. Ah, bueno, está bien, no tengo por qué saber, ¿no? Vamos. No te dije que tenías que saber. No te enojes. El doctor quiere decir algo. La pancreatitis, todo lo terminado en itis es inflamación. Mira el doctor. Y la pancreatitis también es inflamación con infección, que puede ser ocasionado por piedras. Sí. Por un problema infeccioso sanguíneo o un tumor. Bueno, completísimo el doctor, palabras sabias, es muy crack. Buena info. Sí, es difícil de salir, ¿eh? Así que si salió, bueno, bien. Tuvo suerte. Sí. Bueno, ahí está entonces la pancreatitis, la definición. Acá se aprende de todo. Volvemos al tema que acogió mucho tiempo a la sociedad argentina y a todo el mundo, porque hoy volvieron a las clases todos los chicos que se habían ausentado por el tema de la gripe A. Sin miedo al contagio por gripe A, la vuelta a clase fue con alto presentismo. Según la Dirección de Escuelas de la provincia, se registró un ausentismo de alrededor del 10% en el turno mañana, que es un porcentaje similar a la vuelta a clase luego del periodo de vacaciones de invierno. En la ciudad, en tanto, dicen que tendrán los datos procesados a última hora, pero que se estima un alto porcentaje también de presentismo. En tanto, en el interior, el presentismo fue muy elevado. En Entre Ríos, por ejemplo, osciló entre el 90 y el 95%, es decir, casi el 100% de todos los chicos que fueron al colegio, y en Misiones y Mendoza llegó al 90%. Así que bueno, menos mal que pasó un poco la locura de la gripe A y los chicos vuelven a tener clases, que es lo más importante. Volvemos de ahí otra vez al mundo deportivo con el Facha. Bueno, te cuento. Boca venció esta tarde 1-0 al Lax Linz de Austria. Sí. Con gol de Bataglia en el primer tiempo. Sebastián Bataglia. Sí. Así que bueno. En la gira jugó, que hace por Austria. Es el primer partido que gana Boca desde que volvió Basile. Sí. En los 90 minutos. Recordamos que le ganó al Milan, pero por penales. Claro. En la Copa Audi Cup. Audi Cup. Sí. Le quedan dos partidos más a Boca, que estará jugando en estos días. Ajá. Y mañana también se estará presentando en Canadá River Plate. Jugará frente al Montreal Impact. Ah, un conocido rival. Sí, sí, sí. Montreal Impact. Fíjate que Boca viene del Manchester, del Milan. Y bueno, es el presupuesto que hay, se ve. Sí, y bueno. Así que mañana el equipo de Gorosito se estará presentando en Canadá. Seguramente será televisado. Pienso, no creo que sea como el de Boca. El de Boca hoy no fue televisado. Hoy no fue televisado. Hombre. Pienso que será televisado por Teis Sport, sí, como sí, la última vez. Y no va a jugar ni Gallardo ni Ortega. Ni Gallardo ni Ortega. Tiene más nombre de equipo de hockey que de fútbol. Montreal Impact. Sí. Andás a ver si a mí me suena que son todas nenas de corriendo. Béisbol, de béisbol, dice Luquita. Bueno, vamos a ver cómo le va a River. Ahí estuvo la información deportiva a cargo del Facha. Volvemos al mundo del monitor y la web. Que Luquita se está mirando y ahí con cara de picarón, medio raro. ¿Qué nos trajiste de vuelta? Te hago una pregunta. Sí. Jorge Rial. Sí. ¿Se sube a las tablas? ¿Cómo? Jorge Rial. No creo. ¿Se sube a las tablas? No. ¿Se sube a las tablas? No creo. Bueno, ella rechazó una oferta de Nito Artaza para hacer teatro en la temporada de verano. ¿Jorge Rial? Sí. Pero ahora está analizando una propuesta que le hizo Javier Faroni, que es un productor teatral muy conocido, muy reconocido. Está analizando a ver si se agarra o no. Él por ahora no dice nada, no dice ni que sí ni que no. Mirá, está ahí, pero, está en veremos. Pero ¿por qué Jorge Rial? ¿Qué puede hacer? Que no baila, Jorge, un monólogo. Más quilombo de lo que hace. No, no, un monólogo, en serio pregunto. Sí. Digamos, porque bailar no sí, baila. Sí, va a ser un monólogo como hacen muchos de los artistas que hay en el espectáculo. Como lo hacía Ventura el año pasado. Ventura hizo cada cosa también, fue técnico del Porvenir. Déjense joder, muchacho. Así ¿no ganó algún partido? No, sí, estuvo 2 horas de entrenamiento y después se fue. Así que bueno, la noticia pasa por ahí porque Jorge Rial puede subirse a las tablas en el verano. Bueno, ahí estaba la información acá, te contamos de todo. Desde espectáculos, gripe A, sociedad, deportes. El doctor habló de medicina también con Iti, sus términos muy sabios, por cierto. Este fue el momento de la actualidad, fue nuestro mix de noticias que siempre y a menudo hacemos aquí en Nada Que Perder. Ahora escuchamos un poquito de música, ahora escuchamos Radiohead con su tema Vegetable. I'm not a vegetable. I will. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendí a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcar. Nada que perder. Aquí con más nada que perder, se nos va terminando la tarde, se nos va terminando este gran programa, pero antes, como todos los lunes, no podemos dejar pasar el momento, la columna, la sección de nuestro sabio del amor, el doctor Amor, presentando Cremita. Cremita. Así es. Y el personaje, como otras tantas veces, Gracielita de San Justo. ¡Uy, qué bárbaro, Gracielita! El patón Bauza, que ustedes la definieron así, digamos, yo la definí así. Sí, usted, doctor. Sí, sí. No tire la pelota, ¿eh? Era fea, pero... O es fea, no, no la maté. Es fea, sí, pero... Sí, igual la mató. Una artesana. ¿Una artesana? Una artesana en el amor, en el sexo. Quiero ver cómo se va a meter con Cremita. Con Cremita. Un día voy, uno de los tantos sábados que voy, sí, y me da ganas de tomar algo fresco. Sí. Le digo, ¿puedo abrir la heladera? Yo soy un caballero, ¿no? ¿Puedo abrir la heladera? Sí, le quiero sacar un jugo o algo. Sí, cómo no, serviste. Abro la heladera y estaba media pobretona la heladera. Era medio fin de mes, ¿no? Sí. Había dos Actimel. ¿Actimel? Dos Actimel. No hace tanto, entonces. ¿Eh? No hace tanto. No, 4 o 5 años atrás. Bueno, cinco, por eso. 5 años atrás. Dos Actimel, un bife. Sí, bueno, bife. Un churrasquito. ¿Cocido o crudo? Ah, no, crudo, crudo. Y un pote de Cremita. ¿Sin batir? Bien batida, oh, bien, bien preparadita. Qué bueno, rico. Entonces me doy vuelta y le digo, Cremita. Y me aconseja una sonrisa, me dice, sí, Cremita. Te digo, ¿qué hay de postre? Flan, ensalada de fruta, pudín de pan, ¿qué hay de postre? De postre hay Gracielita, me dijo. No, sí, no te puedo creer. Qué divina. Buah. Gracielita. Gracielita de postre. Una guerrera. Buah, fue así. Cena, una charla, una introducción. Y de, una introducción de la de charla. Yo estaba sí, pensando sí, mal. Sí, sí, no, después hubo la otra introducción. Está bien, está bien, está bien. Y después se tira en el sofá. Yo ya pensé que iba a ser la cocodrilo, porque ella era la experta en cocodrilo. Claro. Pero ¿qué hizo? Se trajo el tupper de crema y se untó toda. ¿Se untó crema? Se untó crema. Dijo, ahora come postre. No. Y el doctor, como un gato muerto de hambre, como un gato muerto de hambre, comió todo lo que pudo. Y eso que no me gusta la crema. ¿Comió o la mió? La mié. La mié. Perdón, me puse a poner nervioso. La mié. Así que el postre fue Gracielita con crema. Con cremita y una rima. Lo recomiendo. A pesar de que a mí no me gusta la crema, yo soy amante del dulce de leche. Pero se me hace que con el dulce de leche se va a complicar más. Y es más complicado, más si ese que habíamos dicho el repostero que se pega. ¿Y la frutilla? No, no había frutilla, una cremita. Ahora, cremita se puede esparcir más sobre el cuerpo, sí, ¿no? Sí, aparte estaba, sale más fácil. Estaba bien batida y tenía un azúcar impalpable, una cosa rico. Así. Rico. Claro, que se hacía como un roce. Aparte le pasa la lengua y... Claro, espectacular. Era un gato muerto de hambre. Y después, a concretar. Y bueno, después todo. Después lo que se imagine el público. Pero fue espectacular. Bueno, ahí pasaba cremita. Entonces, muy recomendable lo del doctor Amor. Crema bien batida para después poner en práctica y que nos cuente la gente cómo le fue. Te repaso lo que tiene que ver con el sorteo de Nada Que Perder a cargo de Luquitas. Sí, bueno, la idea es poner un tema, 30 segundos, sí, y el oyente tiene que adivinar cómo se llama la banda. Ahí va. Ahí está sonando. ¿Cómo se llama la banda y cómo se llama el tema? Hasta ahí vamos bien. Ya más pistas no podemos dar. No, ya estamos. Dijimos sonando. Que es una banda que le dedica un tema al pelado, que el nombre de pila de la banda es también el nombre de pila de una candidata política de la izquierda que nunca gana. Sí. Es una banda... de los 90, que tiene muchos éxitos. Sí. ¿Y qué más? Y yo te dije, pasame el tinto. No la casaste. Dale pelado. Claro. Bueno. ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿Cómo está el teléfono? Nosotros dijimos que queríamos que la gente llame. ¿Será? Atendemos. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Habla Mariano de acá de Escobar. Mariano de Escobar. ¿Cómo andás? Todo bien, bien. ¿Qué llamas? ¿Por el tema del sorteo? Sí, sí. A ver si me gano algo. No sé qué están sorteando, pero bueno, pude agarrar el programa recién, justo hace 10 minutitos. ¿Y estuviste escuchando el fragmento, el pedacito que pasamos de la canción? No, no pude escuchar nada, así que estaba... Ahí está, escuchá. Escuchá, Mariano, escuchá. Escuchá las ayudas que te dimos también. Repetimos las ayudas. A ver, dale. Es una banda que le dedica un tema a un pelado. Después, el nombre de pila de esta banda es el nombre de pila de una candidata política de la izquierda que nunca gana. ¿Qué más? Yo dije, pasame el tinto. A ver, subime el tema. Vos dijiste, dale pelado. Es una banda de los 90, sí, tiene muchos éxitos. La banda Vilma Palma es. ¿Qué más? Y el tema... No, ¿cómo? Vilma Palma y... Vilma Palma y... Drácula. Vampiros. Muy bien. Vamos, Mariano, vamos. Y el tema... Vampiros, el tema este... A ver, subímelo un poquito. Al horno, con el tema al horno. Muy abajo está el tema. Sí, ya lo tengo. Quiero que se escuche la voz. Ya lo tiene, dice en cara dura. Muy bien, vamos bien, Mariano. Tenía, sí, tengo tres temas. Qué grande, fanático de Vilma Palma, entonces. Sí, tienen hit. Me chamullés, ¿Cuál es el tema que más te gusta de Vilma? Uno de los que más me gusta es Bye Bye. Sí, es el menos conocido. Ese que dice, déjame. Romántico. Ese está bueno. Y el otro es Auto Rojo también. Mariano, ¿cuántos años tenés vos? Yo 21. ¿Qué? Sos de Escobar, dijiste. ¿La rompés ahí en la noche de Escobar? ¿Salís? ¿Qué? ¿Tenés novia? Sí, está complicado por el laburo. Yo laburo de noche casi, ahora estoy laburando este mes, de jueves, viernes y sábado de noche. Pero ¿qué es de tu vida? ¿Estás de novio? ¿Estudiás? Estoy haciendo un taller, haciendo un curso, digamos, como un terciario. Sí. Y no, de novio no, estoy soltero. Mariano, ¿te gusta el Doctor Amor a vos? Sí, un capo. El Doctor Amor, los consejos, ¿no?, son excelentes. Gracias, Mariano. ¿Le querés hacer una pregunta? Sí, a ver. Pregunte. A ver, el otro día tiene una pregunta. No, quería saber si sigue todavía con la brasilera, esa que vi, escuché las grabaciones. Sí, no fui a Brasil todavía, pero seguimos, sí. Ah, se quedó con el tema viejo. Sí, se quedó. Muy bueno, quedó. Me gustaba, Mariano. Cuando le decía... ¿Cómo era que le decía? Mariano. Eu. Sí. Eu le decía. Eu Garota Morena. Eu Garota Morena. ¿Vas a probar el tema de Cremita que dijo el doctor acá? Muy buena, recomendable. ¿Te gustó Cremita? Cremita sutil. Sí. Pero siempre con ese toque delicado, pero a la vez llegando siempre al mismo lugar. Siempre al mismo lugar. Mariano, y para terminar, ¿qué querés de premio? Estamos regalando la remera, Nada que Perder. Esa va. Libros, CD. Muñequitos. Muñequitos antiguos. No, yo creo que lo que más, la remerita... Bueno. Sí, me gustaría tener la remera. La remerita, entonces... Pero XL no, ¿tenés una L? No, XL, Mariano, no te pone exquisito. Hacé fierro, hermano. XL, y bueno, vamos a ver cómo cae. Siempre dijimos que es para la muchacha, que vos amaneces al lado y al otro día se pone eso en vez de un camisón. Ah, está bien, perfecto. Él le ve las piernas y te volvés loco. Y bueno, cuando pueda, entonces me la hacen llegar. Bueno, entonces arreglás con Luquitas por el tema después de la remera y la entrega. Así que felicitaciones, Listo, che, bueno, muy buen programa, sigan así. Muchas gracias. Mariano de Escobar. Nos vemos, saludos al doctor. Gracias, Mariano. Bueno, bien, se ganó la remera, la sacó al toque, sacó el tema. Le costó un poquito al principio, pero después la agarró. Sí, sigamos con el sorteo. El próximo tema, que lo vamos a poner el miércoles, sí. Quiero que sea internacional. Bueno. No quiere decir que sea en inglés. No, está bien. Internacional, bueno. Yo ya la tengo en mente. Shakira. No, vamos a decir, lógicamente. Pero acordate que... Esta que hablábamos el otro día, ¿cómo se llamaba? Paulina Rubio. Acordate que para participar tenés que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com o podés llamar. Vamos al tema de la encuesta, antes de que me olvide, Luquitas, querido. ¿Cuál de estas series antiguas te gusta más? El Zorro, Los Tres Chiflados, El Chavo o Super Agente 86. Bueno, ahí está, metete a www.nadaqueperder.net y votá cuál es la serie que más te gusta. Está muy parejo, 33% El Zorro, sí. 33% Los Tres Chiflados y 33% El Chavo. Y todo con 3333. Sí. Doctor, ¿puede ser que nos cuente Gran Cuñado? ¿Queda un minuto? Queda un minuto. Bueno, rápido lo hago, ¿eh? Ahí está. Con mi amigo ese que fuimos la otra vez, ¿se acuerda? Con el último tren a Londres, que vino el tío Luis, todo claro, eso. Claro, sí. Nos gustó la fiesta. Nos gustó. Sí, sí. Y un día dijimos, vamos a ir tres. Tres y tres. Él, mi amigo, yo y otro amigo en común. Sí. Ese amigo en común tuvo un problemita familiar y no podíamos ser tres contra dos. No daba. Queríamos ser tres contra tres. Entonces vino el cuñado de él. El cuñado del amigo. El cuñado del amigo. Claro, dijo, lo mando a mi cuñado que le gustan todas, dice. El cuñado del amigo, pero o sea, estaba pervirtiendo al esposo de la hermana. No, el cuñado. El cuñado del amigo. Ah, ok. ¿Está bien? Sí. O sea, era el... Sí, el, sí, sí, sí, bueno. sí, se entiende. No me la hagas difícil. Resulta que estábamos en lo mejor y se escuchan alaridos y gritos. Epa. Entonces fuimos a la habitación donde estaba el gran cuñado. Ajá, el gran cuñado. Y nos quedamos... Atónitos. Atónitos. Peró la lengua y parecía una lengua esas de vaca del carnicero que pone ahí. La de Kiss. No, pero la de Kiss era un poroto. Parecía la lengua de vaca de carnicero, toda fibrosa. Y las chicas empezaron a gritar y se colgaban de la lengua. Una cosa de loco. Entonces preguntamos, ¿cómo era que tenía esa lengua privilegiada? Pero era original. Era original, pero era trabajada. Epa. ¿Cómo trabajaba? Él ponía un vaso con agua y un corcho de sidra. Y con la lengua bajaba el corcho. Nah. Sí, una cosa de loco, continuamente subía el corcho, bajaba. ¿Pero para qué? Para practicar y sacar músculo. La lengua nunca vi una cosa igual, tenía músculo. ¡Qué asco! No, pero las chicas estaban enloquecidas, y se agarraban como un tobogán. Y ahí, bueno, ahora recordando lo del dinero y todo. Puse gran cuñado. Gran cuñado. El gran cuñado tenía la lengua. Claro, exactamente. Qué rico. El cuñado de... Y las chicas se divirtieron de lo lindo. Eran cuñados, digamos, para usted se quedó medio intranquilo. No estaba casado, era noviecita. Y se quedó muy tranquilo. Era gran cuñado. Así y ahora bueno, pregunto, ese muchacho. Hace mucho esto. ¿Un beso de lengua hasta valor? No sé, yo vi la lengua y me impresioné. Le tocaba la campanilla a la mujer. Me impresioné. Yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Hace mucho tiempo atrás. ¿Y usted practicó? No practicaba. Pero el corcho es un corcho de eso de sidra, eso de antes. Sí. Ahora, pero te debe doler. Y pero lo hacía así. Bueno, qué bien, ¿eh? Ahí pasó entonces el doctor con su sección de gran cuñado. Llega la música, llega el final, nos estamos yendo. Los dejamos en compañía del próximo programa. Están los chicos ahí en el control. ¿Cómo pelado? Fuera de juego, me dice el pelado. Pará, pelado, no te apurés, si lo iba a decir. Fuera de juego está vos, pelado. Pelado entonces en la operación técnica, como siempre, manejando los controles. Aquí estuvo Lucas Lamardo, el Facha, el Doctor Amor. El saludo a Alejandrito, que hoy no pudo estar presente con nosotros. En la conducción, Guillermo González. Nos vamos, Luquitas. Lo único que te puedo decir es que el miércoles no te pierdas el programa. Imperdible. Hay una sorpresa terrible. Bueno, si lo dice Lucas, palabra santa. Nos volvemos a encontrar el miércoles de 18 a 19 aquí en www.radiolk.com.ar. Espero que la hayan pasado muy bien y sean muy felices. Chau.